sale muy tarde, cada noche a buscar el pan. Anita no sabe que un día de pronto no regresará. En una esquina su cuerpo aparecerá, sin que nadie me cuente su triste historia. Anita no tiene madre, murió cuando ella nació. Anita no tiene padre, el cobarde la abandonó. Abuela anciana, Anita ya está grandecita, tiene 12, tiene que trabajar. Las calles de El Salvador no son para nada seguras, no. Su pobre destino pronto lo sabrá. Cuando aquel día la noche cayó, un hombre alto y delgado apareció. Anita tenía hambre y lo aceptó. Su cuerpo sin vida tenía marcas de tortura y violación. Al siguiente día, alguien en la calle desnudo lo encontró. Y cada día Anita sigue gritando en decenas de niñas que en este maldito país morirán así. Así.